Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. Lunes 13 de febrero del año 2017. En este momento son las 3 de la tarde con 31 minutos, tiempo de la capital del país, 3 con 31 de la tarde. Y bueno, pues ya estamos a un día de que inicie esta tradición, este día festivo tradicional para los enamorados, para las parejas, para los amigos, 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad. Y en sondeos que hemos realizado ya se comenzaron a ver los incrementos en los precios de, por ejemplo, las flores, sobre todo en los puestos callejeros, esas zonas que hay aquí en la Ciudad de México, por ejemplo, donde ya es tradición que vendan flores durante todo el año. Pues estos días en popular suben los precios, el mercado de Jamaica, la zona de San Fernando, etcétera. Son lugares donde ubicamos las florerías tradicionales aquí en la capital del país. Pero bueno, lógicamente, estos días fuertes para ellos suben sus precios. Estamos hablando de temas económicos estrictamente. ¿Qué tenemos que hacer? Yo en lo personal, a mi esposa, por ejemplo, nunca le regalo nada el mero 14 de febrero. Siempre procuro comprarle un regalito, un detalle. Y eso por cuestiones ya más de costumbre que otra cosa, porque este tipo de tradiciones debemos entender que funcionan más que nada en el sentido comercial. Por eso es que existen, ¿no? Para que los comercios tengan días fuertes de ventas. Pero bueno, yo procuro comprarle algún detalle, nada muy ostentoso ni oneroso, unos 3 o 4 días antes de la fecha, que es cuando todavía no suben los precios. Para el día de hoy 13, mañana 14, ya veremos un incremento importante en los precios y la gente terminará gastando entre un 10 y hasta un 40% más de lo que pudo haber gastado si hubiese previsto esta situación, si hubiese comprado antes ese detalle, sobre todo en lo respecto a flores, porque no duran mucho. Si uno compra las flores 2, 3, 4 días antes y no las regala de inmediato, pues las flores se van marchitando, se van haciendo feas. En este caso, bueno, yo en lo particular lo que hago es regalarle ese día, ¿no? Un día, unos 2 o 3 días antes. En este caso fue el día de ayer. Y con eso me ahorré un buen dinerito y ella está muy contenta con su regalo. Y ya sabe que está cubierto ese 14 de febrero, esa fecha. Ya no hay mayor complicación en ese sentido. Procuren hacerlo así. Manejen un presupuesto, por supuesto. Cuando hablamos de este tipo de fechas, de regalos que muchas veces compramos, pues lo ideal es apegarnos a un presupuesto. Ver cómo andamos de dinero. Porque, bueno, uno quisiera regalar pues todo, a veces a todo lo que hay en el mundo a esa persona, pero no es posible. Debemos entender que estamos sujetos a una situación económica, a un nivel de vida, y no podemos irnos más allá. Mucha gente ocupa la tarjeta de crédito en estos días, por ejemplo, y termina uno gastando mucho más, a veces hasta meses sin intereses. Imagínense ustedes el regalo a 12 meses sin intereses de este 14 de febrero del año 2017. Muchas personas lo van a terminar de pagar, si bien les va, si no hay ningún contratiempo o eventualidad, lo van a terminar de pagar hasta el 14 de febrero del año 2018. Es una carga pesada. Entonces, tomen en cuenta todo esto. Aquí lo que nosotros buscamos en la Organización Nacional de la Defensa del Deudor es que ustedes tengan finanzas sanas, que aparte de que salgan de deudas, sepan cómo manejar su dinero para evitar contratiempos. Bueno, ya salió el reportaje que de la entrevista que otorgamos para el periódico La Jornada, un reportaje bastante bueno, se los recomiendo mucho que lo lean, donde hablamos del incremento en la cartera vencida que hemos visto a lo largo de estos últimos 3 años. Estamos hablando de un estudio realizado desde el año 2015, 2016 y ahora 2017, enero del 2017. Comparativo, obviamente, con los años anteriores, y de ahí sacamos el porcentaje del incremento en cuanto a casos recibidos en la organización, y hablamos de un promedio del 30%, o sea, 30% más cada año de personas que no pueden pagar sus deudas. Aquí nuestra recomendación es, si ustedes, en este momento las personas que nos sintonizan, no pueden pagar sus tarjetas de crédito, no pueden pagar su préstamo personal, no pueden pagar su coche, no pueden pagar su casa, antes de que tomen cualquier decisión, se pongan en contacto con nosotros. Platiquen con nosotros. Esas asesorías no cuestan un centavo. No les vamos a cobrar nada por estas asesorías. Entonces, llámenos por teléfono, platiquen con nosotros. Vamos a ver qué opciones existen. Si ustedes en este momento enfrentan algún problema económico, que podría ser algo, pues, breve, algún problema económico que se les atravesó, pero que ustedes saben que dentro de una quincena, dos o tres, se van a recuperar sin mayor complicación. Bueno, hay problemas que son duraderos, no sé, la pérdida del empleo, alguna enfermedad, alguna cuestión un poco más seria, que quizás nos tome meses y en algunos casos hasta años poder recuperar nuestra economía. Entonces, lo que nosotros hacemos es estudiar sus casos. Ustedes nos llaman, nos visitan, nos mandan sus correos y nosotros analizamos su situación de manera individual. Aquí nosotros no los manejamos como numeritos en pantalla, no. Aquí nosotros los manejamos como individuos, como personas. Entonces, vemos su caso, cómo andan, cuánto ganan, cuánto gastan, cómo andan de deudas, a qué tarjetas, a qué préstamos, el coche, la casa, etcétera. Con base en esa información, desarrollaremos una estrategia que se adecue a lo que ustedes buscan. Muchas personas dicen, es que yo no quiero dejar de pagar, busco que el banco me ajuste los pagos para que yo pueda pagar mensualidades más cómodas. Bueno, hay que ver cuánto tiempo se lleva sin pagar, qué tipo de crédito es. Hay que ver distintos aspectos para ver si es viable esa opción. Y si no es viable, bueno, pues dar otras opciones. Aquí el punto es que todas las personas que nos llamen, todas las personas que se acerquen a la organización, van a encontrar una opción para que puedan pagar sus deudas, sin excepción. Todas las personas que nos llamen, sin excepción, van a encontrar alguna opción, algún método, alguna forma de pagar sus deudas, que por supuesto se adecue a su situación económica real. Porque, pues, muchas veces, y es cierto, y ustedes lo han vivido, muchos de ustedes lo han vivido, cuando ustedes caen en esta situación complicada económicamente hablando, pues muchos se acercan, por ejemplo, al banco. Van con el banco y tratan de hablar con el banco y decirle, ¿sabes qué, banco? Ahorita no te puedo pagar porque, pues, perdí mi empleo, ¿no? ¿Cómo le hacemos? Y muchos de ustedes me podrán platicar la respuesta que les ha dado el banco. A los bancos no les interesa muchas veces eso. Al banco le interesa que se le pague, sea como sea. No les importa otra cosa. Entonces, no dan opciones. Aquí nosotros lo que hacemos es, ya de una manera mucho más formal, ya conociendo cómo trabajan los bancos, dirigiéndonos con quien se tiene uno que dirigir directamente para resolver este tipo de situaciones, bueno, podremos llegar a acuerdos para que esta persona en lo particular pueda pagar su deuda de acuerdo a su capacidad económica, sin necesidad de irse a juicios, sin necesidad de embargos, sin necesidad de más nada. Eso es lo que hacemos aquí. Entonces, de todo eso, platicamos para el periódico La Jornada. Les recomiendo muchísimo que lean el artículo. Se encuentra en nuestras redes sociales, en Facebook, por ejemplo, ahí lo pueden encontrar. Al ratito lo vamos a republicar. La verdad, agradecemos mucho al periódico La Jornada porque nos gustó mucho cómo quedó el artículo. Habla a detalle de esta situación. Y también es importante porque muchas personas, cuando dejan de pagar sus créditos, pues se sienten únicas. Dicen, es que yo soy el único que no puede pagar sus deudas. Soy el único que tiene una deuda tan grande. Soy el único que ya no pudo. Pues no, no es así, señores. No se sientan mal. La realidad, y esto derivado de esta situación que atraviesa el país, es que muchísimas personas, muchísimas más de las que están para créditos en estos momentos. Gente que ustedes se imaginan que está pagando puntualmente, les garantizo que no lo está haciendo. Porque la situación está muy difícil, la canasta básica, y no nada más la canasta básica, todo en general ha subido mucho de precio a raíz de esta situación del gasolinazo. La situación económica en el país en lo general, independientemente del gasolinazo, pues es mala. Ustedes han visto cuánto subió el dólar. A pesar de que estos últimos días hemos visto que el peso se ha podido recuperar un poco, pues no estamos hablando ya de un peso contra un dólar a 14, ¿no? 14 pesos por dólar, que eso ya no va. Un peso entra en el orden de necesidad muy fuerte y alta. Entonces, es una economía delicada la nuestra y, por ende, es lógico que muchísimas personas pierdan su empleo, sus ventas bajen, etcétera. Y por eso ustedes en este momento no pueden pagar sus deudas. Pues aquí les vamos todo eso. Ocupen para eso. Vamos, acérquense a la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Tenemos solución para que pueda, pues, pagar sus créditos, ¿no? Dice Alberto Navarro de León, que ¿qué le parece a los bancos cuando al momento del embargo dejan como garantía el secuestro un pagaré de otra persona? No lo aceptan, ¿eh? No lo aceptan, ellos van sobre bienes muebles o inmuebles que sean factibles en remate. El problema del pagaré es que luego hay que ejecutárselo a la otra persona y es bastante complicado. Entonces, vamos a suponer que cualquiera de nuestros afiliados el día de mañana le tocan a la puerta, sale y es un actuario con los abogados del banco. Bueno, lo que tienen que hacer en ese momento es, antes que otra cosa, decir, ¿sabes qué? Sí, está muy bien, déjame, le llamo a mi abogado. Y de inmediato se ponen en contacto con nosotros. A todos nuestros afiliados se les asignaron una serie de números telefónicos de emergencia. Esos números telefónicos son precisamente para que tengamos comunicación con ustedes. Entonces, por favor, si llega a suceder esto, de inmediato llamen a esos números de emergencia. Una persona de nuestra área jurídica siempre está al pendiente de todos estos números. Siempre tenemos a alguien ahí. Entonces, les va a responder, les va a asesorar, va a parar cualquier embargo. No se preocupen, de su casa no se llevan nada. Tenemos 8 años trabajando. Jamás han embargado a uno solo de nuestros representados al momento de la ejecución. Siempre, siempre logramos liberar esta situación. Y ya, ustedes se van a dar por notificados, por emplazados, y comenzaremos con su defensa en ese instante. Si ustedes no están afiliados a la organización, lo que tienen que hacer en ese momento es permitir el acceso del actuario, de los abogados, ver los documentos que lleven, y con toda la calma del mundo señalar bienes, ¿no? Yo señalo esta computadora, señalo ese televisor, señalo etcétera, y solicitar, es muy importante que lo hagan, quedar como depositarios. ¿Sabes qué? Lo señalo y quiero quedar como depositario de dichos bienes. En ese momento lo que va a hacer el actuario es pues levantar un pequeño inventario, van a tomar fotografías de los bienes y con eso ustedes quedan en resguardo de esos bienes. A veces no quieren y prefieren el secuestro de bienes y se los llevan porque es más dramático y le meten más presión al demandado. Pero muchas otras sí. Todo ideal es que lo intenten, que digan, ¿sabes qué? Yo señalo estos bienes y solicito quedar como depositario de dichos bienes. Entonces ya no se los van a llevar, van a quedarse ahí en su casa. Obviamente ustedes ya no los pueden sacar de ahí porque son bienes embargados, ya no los pueden vender ni mucho menos, pero por lo menos no se los llevan. Y repito, esto es a consideración de la parte actora. Muchas veces lo aceptan, muchas veces no. Lo que sí es su derecho, y les recomiendo que no renuncien a ese derecho, es el señalamiento de bienes. Ese sí, por favor. Hombre, muchas gracias por sus saludos. Muy, muy, muy buenas tardes. Dice mi amigo Héctor Daniel Reyes, que aprovechó el viernes pasado con nuestro apoyo y ya y ayuda pagó una de sus 2 tarjetas, la cual ya había vendido Santander a Secorce. ¿Cuánto tiempo pasará para que estos señores cambien el estatus del buró de crédito? Mira, van a pasar más o menos unos 15 días aproximadamente, porque ellos tardan mucho más que un banco. 15, 20 días más o menos. El problema, mi estimado Héctor, es que como ya hubo venta de tu cuenta, el banco no va a cambiar el registro. Nada más lo va a cambiar Secorce. El banco, en este caso supongo que Santander, te va a mantener con esa nota negativa durante algún tiempo. Ahí sí es inevitable, no hay forma de que la quiten. Porque, bueno, pues el banco dice a mí, Héctor, pues nunca me pagó, yo tuve que vender la cuenta. Entonces es derecho del banco señalar esto en tu historial crediticio. Entonces eso sí no va a cambiar. Lo que sí va a cambiar es la calificación negativa que tenías con Secorce. Y una felicitación, por supuesto, para Héctor. Que ya pagó una de sus deudas. Felicidades, mi estimado Héctor. No sabes qué gusto me da. Y a seguir adelante, ¿no? Dice, dice Alberto, tiene que tomar aunque no quieran. ¿Ok? Dice Yasmín Flores. Gracias. Lo que pasa es que es de Monterrey. Y una pregunta. ¿Qué es lo que embargan? ¿Qué papeles tienen que llevar los de los créditos? Y si le podemos dar algún número porque sí le interesa mucho. Claro que sí, ahorita les vamos a dar nuestros números telefónicos para que se pongan en contacto con nosotros. Recuerden que somos la organización de ayuda al deudor más grande de América Latina. La única sociedad civil de ayuda al deudor de América Latina. Tenemos ya en Argentina también una organización nacional de la defensa del deudor. En Perú también ya tenemos una. En Colombia está por abrirse una. Vamos creciendo poco a poco, ayudando a la gente, porque este problema no nada más es en México, ¿eh? No se crean, esto se extiende, sobre toda Latinoamérica, cada vez es más la gente que no puede pagar sus créditos. Y algo que debe quedar muy claro, porque luego la gente se confunde, nos escucha, y piensa que aquí ayudamos a la gente a que no pague sus deudas, y es todo lo contrario. Aquí, cada persona que viene solicitando ayuda, cada persona que no puede pagar sus créditos y se acerca a nosotros, lo que recibe es apoyo, opciones, una estrategia para que pueda liquidar sus deudas. Absolutamente a nadie le vamos a decir, mira, yo te voy a ayudar para que no pagues. Jamás, bajo ninguna circunstancia, porque debemos entender que es un compromiso que nos echamos encima al momento de solicitar ese crédito, y es justo, por supuesto, que se pague el mismo, pero bajo condiciones justas también, sin intereses de usura, sin plazos que no se puedan cumplir, o en condiciones que de plano, pues, derivado de esta situación económica que tiene la gente a veces un poquito complicada, pues no va a poder cumplir, ¿no? Entonces nosotros lo que hacemos es ayudar a esa gente a que pague de acuerdo a su capacidad en el tiempo que necesite. Tenemos afiliados. Nosotros comenzamos a trabajar en septiembre del 2008. Tenemos afiliados desde ese día que todavía no acaban de pagar sus deudas. ¿Por qué? Porque atraviesan situaciones muy, muy, muy graves, económicamente hablando, situaciones económicas que, pues, durante todos estos años apenas comienzan a alivianarse. Bueno, pues durante todos estos años les hemos estado ayudando para que puedan ir pagando poquito a poquito sus deudas hasta que llegue un punto en el que las liquiden en su totalidad, ¿sí? Digo, también hay mucha gente que llega con nosotros y a los 3-4 meses ya acabó de pagar sus deudas, lo cual es fantástico. Pero sí, es para que ustedes sepan que si ustedes están en una situación económica de verdad muy grave, que se enfermaron y aparte perdieron su empleo, situaciones, aquí escuchamos historias, híjole, ustedes no se imaginan las historias que llegamos a escuchar aquí, de serias, de tristes muchas veces, de gente que de pronto se encuentra en una situación económica que jamás se imaginó quedarse sin un centavo de plano. Y pues tenemos que ayudarles, para eso existimos, para que puedan pagar de acuerdo a su capacidad económica. Y claro que sí, también muchas veces logramos la condonación total de la deuda cuando ya se trata de una situación bastante seria, por ejemplo, alguna enfermedad terminal, alguna enfermedad crónico-degenerativa que impida que la persona, que el deudor, pueda pagar ya de plano. Bueno, entonces ahí sí, por medio de los expedientes médicos y demás, se le demuestra al acreedor, ¿sabes qué? Esta persona padece esta enfermedad, no te va a poder pagar. Está su salud primero, todo el dinero que está ganando ahorita o el poco dinero que está ganando ahorita se le va en medicamentos. Entonces, no te va a pagar. Es un hecho. Si quieres demandarlo, demándalo. Nosotros lo vamos a defender, pero no te va a pagar. Y en muchos, muchos casos, el 90%, el acreedor accede a condonar la deuda en su totalidad. Hay otros que son un poquito más necios y no aceptan y llegamos a un acuerdo donde se pague algo prácticamente simbólico, pero lo que buscamos en ese tipo de situaciones es que sea algo total, que se condone la deuda en su totalidad, porque debemos entender que pues, hay situaciones muy graves, de veras, no saben ustedes la cantidad de cosas que vemos aquí, la cantidad de historias a lo largo de estos 8 años que hemos trabajado aquí en la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Bueno, dice Alice que pidió un préstamo a una financiera llamada Security Finance. No ha podido hacer sus pagos, le llaman y la amenazan con embargarla. La insultan diciéndole ratera y defraudadora. ¿Qué puede hacer? Les pidió 3,500 y... ¿qué? Y después fueron una aceptación de 2,800 o algo así, dice aquí. No le entiendo muy bien a nuestra amiga. Dice una extensión, podría ser una extensión, ¿no? De 2,800, o sea, un total de 6,300 pesos aproximadamente lo que le prestaron a nuestra amiga Alice, pero ya no pudo pagar. Bueno, la deuda no es muy alta, debemos entender lo que les comentaba yo en programas anteriores. ¿Cuál es el nivel de riesgo de demanda real que tienen ustedes? Bueno, depende básicamente de 4 factores. ¿A quién le deben? ¿Cuánto dinero deben? ¿Desde cuándo dejaron de pagar y de qué tipo de crédito se trata? Combinando estos 4 factores, nosotros, con base en estadísticas que tenemos a lo largo de todos estos años, les podemos decir con bastante certeza qué tan alto o qué tan bajo es su nivel de riesgo de demanda. En el caso de Alice, por ejemplo, es nulo. Nadie la va a demandar por 6,800 pesos. Sí, entonces alicé. No te van a demandar, te van a presionar, te van a llamar, quizás te visiten en tu casa. Van a manejar alguna especie de acoso mediante cobranza para que tú cedas y pagues. Lo que te digo no es para que no les pagues, ¿no? No digas, ay, bueno, como no me van a demandar, ya no les voy a pagar. No, porque lo que sí va a afectar es tu historial crediticio. Esto te lo digo para que sepas exactamente, Alice, dónde te encuentras parada jurídicamente hablando. Lo que tú tienes que hacer, Alice, es negociar con ellos. No es necesario que te afilies con nosotros porque, repito, no hay riesgo de demanda, no necesitas nuestra representación legal. Simplemente cada vez que tú necesites asesoría, mi estimada Alice, conéctate durante nuestros programas en vivo como este y nos haces preguntas, nos dices, bueno, ahora me dijeron esto, me mandaron este otro documento y así poco a poquito tú vas a ir entendiendo cómo está tu situación. No es algo que vayas a aprender de la noche a la mañana, te va a llevar algún tiempo, pero vas a ver que sí lo vas a lograr hacer. Y en cierto punto, Alice, ya que estés mejor económicamente, te juntas, no sé, si te prestaron 6,300, júntate unos 6,000 pesos. Bueno, ellos no vas a poder negociar nada muy interesante porque son financieras. Ellos casi no dan descuentos. Pero sí vas a tener un plazo suficientemente amplio para juntarte ese dinero. Velo haciendo, poco a poco, ve juntando. Agarra un frasco y ahí ve echando poco a poco dinero hasta que te juntes los 6,000 pesos. Ya que los tengas, nos avisas, nos dices, sabes que ya tengo mis 6,000 pesos y ya te decimos cómo negociar tú directamente esa deuda. Repito, no te vamos a cobrar un centavo porque no vas a ocupar nuestros servicios. Las asesorías aquí en la organización son gratis, o sea que con puras asesorías sales de tu problema, mi estimada Alice. Lo que te digan de que ya te van a embargar, que las patrullas, que la mudanza, que los cargadores son puros cuentos, no es cierto. Nadie te va a demandar por esa cantidad porque, mira, un juicio mercantil económico, pues anda en unos 10,000 pesos, ¿sí? Si tú debes 6,800 y ellos van a invertir 10,000, pues no cuadra, ¿no? ¿Me entiendes? Por ahí va el asunto. No tanto en lo legal, no creas que hay una cantidad mínima legalmente, no. Es más una cuestión práctica, lógica. Dicen, bueno, si yo meto 10 y recupero 6, pues pierdo 4, ¿no? Así de sencillo. Simples matemáticas. Gracias por los saludos que nos envían. Para nosotros es un placer. Dice Gamaliel Olvera, aquí casual, llenándose de sabiduría, llenándome de sabiduría, dice Gamaliel, le mando un saludote. Dice Alberto Navarro que espere la prescripción. No, mi estimado Alberto, ¿por qué? Porque los títulos ejecutivos de crédito prescriben a la fecha de su vencimiento. Perdón, no prescriben a la fecha de su vencimiento, sino que tienen 10 años para poder recuperar ese dinero por la vía judicial, 3 años por la vía ejecutiva mercantil y otros 7 años por la vía ordinaria mercantil. Y aparte de todo eso, pues hay que ver qué fecha de vencimiento tiene el documento. Muchos documentos no la tienen o tienen una fecha de vencimiento para el 2020. Estamos hablando de que es un asunto que vamos a terminar de finiquitar en el 2030. Y en ese inter, por acumulación de intereses, etcétera, una deuda de 6,000 pesos se puede convertir en un problema bastante severo. Jamás, bajo ninguna circunstancia, se esperen a la fecha de vencimiento de su deuda. No prescriben. Las deudas en México jamás prescriben. Una deuda se las pueden cobrar 20, 30 años después. Lo que se acaba es el plazo que tiene el acreedor para requerir el pago de la deuda por la vía judicial, ¿sí? Mediante un juicio mercantil. Repito, esto es a partir de la fecha de vencimiento del título de crédito. Si ustedes en su título de crédito no tenían fecha de vencimiento, bueno, hay que checar hasta cuándo vence. 2018, 19, 20, 25, 30. Y a partir de ahí, a partir de la fecha de vencimiento del documento, el acreedor tiene 3 años para demandarlos por la vía ejecutiva mercantil y otros 7 para demandarlos por la vía ordinaria. Es muchísimo tiempo. Bajo ninguna circunstancia se esperen. Aparte son compromisos que contrajimos, nos estamos obligando, ¿no? Es un dinero que ya disfrutamos. Lo justo es pagarlo, sí, pero si de momento no podemos, porque alguna cosa se atravesó, bueno, pues entonces el acreedor se va a tener que esperar a que nosotros podamos. Aquí a nadie jamás le vamos a decir, tú espérate, no, que se venza, no. Los problemas que se evaden siempre terminan alcanzándonos. Aparte de todo, arruina su historial crediticio. Por completo. Entonces, mejor negociar y liquidar. Y al final del día es lo justo, ¿no? Dice Alberto que las deudas de carácter civil y mercantil no tienen privativa de libertad. Así es, lo dice la Constitución bien claro en su artículo 17. Nadie puede ser privado de su libertad por deudas de carácter puramente civil, como las que tienen ustedes con cualquier banco, con cualquier financiera, con cualquier caja popular. El problema de verle al gobierno, ¿no? Si ustedes le deben al IMSS o Hacienda, cosas así, bueno, ya ahí es otro cantar. Ahí sí se pueden ir a la cárcel. Pero si ustedes deben su tarjeta de crédito, deben el coche, deben la casa, no importa que deban millones, no se van a ir a la cárcel, porque ser un deudor no es un delito, ¿sí? Muchos cobradores les van a decir, no, pues lo vamos a meter a la cárcel por fraude. No, no, no, ustedes no están cometiendo ningún fraude. Ustedes fueron y solicitaron un crédito, el acreedor decidió otorgarles esa línea de crédito, y en el inter algo pasó, perdieron su chamba, se enfermaron, sus ventas en su negocio bajaron muchísimo, les quitaron bonos, comisiones. Digo, esto es algo que todos ustedes saben perfectamente que sucede todos los días. Entonces, si sus ingresos bajan, pues la deuda no va a bajar en la misma proporción. La deuda se va a mantener. Entonces, lo ideal ahí es negociar. Llegar a un arreglo para poder pagar esa deuda de acuerdo a las nuevas condiciones bajo las cuales se encuentran ustedes. Muchos acreedores de entrada no van a querer, pues lógico. Pero pues vamos a hacer que entiendan, ¿no? Que quieran. En el chat de la radio solicitan asesoría. Ahorita nos vamos para allá, claro que sí. Dice, le mando un saludo a mi productor, Helmi, muy buenas tardes. Selene, muy, muy buenas tardes. Dice Selene que hace como un mes le envió una persona 1,000 pesos a través de cajero. Ahora ya en muchos bancos los depósitos son por ese medio. Y le dio un ticket que dice que se puede realizar la operación sin hora y fecha, pero tampoco le devolvió su dinero. Y ahora le salen con que no hay registro de ese dinero y en el corte tampoco aparece nada. Entonces, ¿va a perder su dinero? ¿Alguien le puede decir qué hacer? Gracias. Primero, presentar una reclamación directamente en la sucursal donde sucedió esto, si es que es un cajero que se encuentra en una sucursal. Y si no, si es un cajero de esos de centro comercial u otro así similar, dirígete a la sucursal más cercana y presenta ahí una reclamación por escrito por esta situación. Me imagino que ya lo hiciste porque nos comentas que ya se presentó un arqueo y que no aparecen tus 1,000 pesos. Lo que sigue en este caso es acudir a la Condusef y presentar ahí otra reclamación donde el banco tendría que realizar nuevamente el arqueo y tú por medio de tu ticket, pues demostrar que realizaste ese depósito, ¿no? Es bastante desgastante, pero hazlo, por favor. Dice Helmi que allá celebrarán el Día del Amor y la Amistad y el 475 aniversario de la Fundación de Guadalajara. Ah, mira, eso sí es digno de celebrarse, por supuesto. Josh le debe a Banorte y a Banamex y a Liverpool, a cada uno más de 50,000 pesos. El que más le preocupa es Liverpool, que lo demande, ya está afiliado con nosotros. Felicidades a la Fundación de Guadalajara, dice Josh. Mira, tú ya estás afiliado, no pasa nada. Si te demandan, nosotros nos encargamos de tu defensa. Precisamente allá en Guadalajara, en este momento estamos llevando una defensa de uno de nuestros afiliados que fue demandado por Liverpool, precisamente. Entonces, no te preocupes, lo demandaron ahí. Entonces, se le manda abogado y todo, ya se hizo la contestación, en este momento estamos llevando el juicio. Vamos a llegar a un acuerdo para que se pueda pagar esa deuda de acuerdo a la capacidad económica de nuestro representado. Entonces, si tú ya tienes tus abogados, no tienes mucho de qué preocuparte. Josh. Dice Ismael, ¿buró de crédito le cobra el reporte, es el primero que solicita? No. Nada más lo único que tienes que hacer es quitar la opción del score, mi estimado Ismael. Cuando ustedes entran a la página del Buró de Crédito y solicitan su reporte de crédito especial, una de las opciones que van a aparecer palomeadas por default es la del score, que tiene un costo. Quiten esa opción. Y con eso, gratis, sin costo alguno, les van a dar su reporte de crédito especial. Recuerden que es gratuito por ley una vez cada 12 meses. Nuestro consejo es que obtengan ese reporte 2 veces al año. Aunque la otra les cueste, es muy poquito lo que cuesta. Y vale la pena porque así estamos enterados de cómo andamos en cuanto a nuestras deudas, en nuestros créditos, etcétera. Por cierto que hablando de estar enterados, ya está en desarrollo nuestra aplicación. Ya tenemos una aplicación para celular. Pero estamos sacando una mucho más robusta, más bonita, con más cosas. Espérenla, muy pronto la van a poder descargar sin costo alguno. Y es una maravilla porque van a poder llevar su presupuesto, van a poder sacar ahí sus... Si tienen deudas, bueno, van a ir apuntando ahí sus deudas y conforme las van pagando, se va a ir descontando de ahí el monto que ustedes deben. O sea, va a estar padrísima la aplicación. Estamos ya en desarrollo y esperamos que para marzo la tengamos lista para que la puedan descargar tanto en iPhone o iPads, así como en dispositivos de Android. Aquí siempre estamos buscando la forma de ayudarles, que ustedes tengan finanzas sanas, es lo que más nos interesa. A Selene ya le dimos respuesta. Ismael ya le quitó la opción de score, entonces no tienen por qué cobrarte, ¿eh? Si te quieren cobrar, comunícate al Buró de Crédito para ver qué está ocurriendo ahí. Dice Selene que Clara, que sí lo va a hacer, perfecto, Selene, no te dejes. ¿Por qué? Porque muchas veces los bancos nos quieren vencer por medio del desgaste. Dicen, no, pues este cuate no va a ir a reclamar a la Conducef por 1,000 pesos. Entonces son 1,000 pesos que a lo mejor dicen, no, ¿qué son 1,000 pesos para un banco? Nada, no, pues claro que no, pero de 1,000 pesos en 1,000 pesos, ustedes imagínense la cantidad de situaciones similares que suceden todos los días en todo el país. ¿Cuántos millones está clavando el banco ahí de gente que dice, bueno, pues ya lo voy a dejar así, ni modo, me aprendí la lección? No, pues son 1,000 pesos que estamos regalando, por favor, no se dejen, Selene. Cualquier cosa, avísanos, estamos a tus órdenes, tú estás afiliada con nosotros. Dice Josh Acosta, que le debe como 170 mil pesos a Santander de diferentes tarjetas y apenas le llamaron para hacerle una rebaja. Pero solo una y no le conviene, ¿qué hace? Pues si no te conviene, pues seguir esperando. No hay nada más que hacer. Si eres afiliada, pues no tienes de qué preocuparte, tú ya tienes protección legal. Si no estás afiliada, te recomiendo que lo hagas. Ahí sí vale la pena porque tu deuda es bastante alta. Y podría ser que en una de esas el banco decida mejor demandarte y pues, evitar complicaciones, ¿no? Que tengas ya esa protección y que nosotros nos encarguemos de absolutamente todo. Y dice Alberto Navarro, y las multas que le dan, exactamente, Alberto, tienes toda la razón. Estábamos el otro día precisamente en la Conducef, en una de sus ruedas de prensa, donde agradezco mucho a la Conducef, siempre nos invitan. Y estábamos hablando de eso precisamente con el presidente de la Conducef, con Mario Di Costanzo. Y le comentábamos nosotros, a ver, vamos a suponer, multaron a Bancomer con 13 millones de pesos, ¿sí? Porque sus contratos, porque sus prácticas, porque sus reclamaciones, por todo, lo multaron 13 millones de pesos. A un banco como Bancomer, ¿qué tanto le impactan 13 millones de pesos? Pues voy a poner un ejemplo. Es como si a mí me multasen con 50 centavos por dejar mi basura afuera de mi casa. Pues no es nada. Entonces, lo que voy a hacer es seguir dejando mi basura y pagar mi multita de 50 centavos. Entonces, una multa de 13 millones, a lo mejor para uno dice, ¡wow, 13 millones! Bancomer, el trimestre del 2016, el primer trimestre del 2016, debe haber tenido ganancias superiores a los 30 mil millones de pesos. Nada más ese trimestre. Imagínense ustedes, ¿qué tanto le puede doler sacar 13 millones y pagarlos? Pues no, nada en absoluto, ¿no? Entonces, ahí es donde nosotros vemos una incoherencia y tiene toda la razón nuestro estimado Alberto Navarro. Porque eso es una multa simbólica, así, simbólica, realmente, de verdad, para un banco. Entonces, ahí tendría que haber multas mucho más agresivas, sanciones mucho más severas por parte de la Conducef. Y es algo que nosotros estamos insistiendo constantemente. Ya logramos durante las mesas de diálogo, durante la reforma financiera, recuerden que fuimos los únicos que estuvimos ahí representándolos a todos ustedes. Y logramos impulsar esta ley que le otorgó mayores facultades regulatorias a la Conducef hacia los despachos de cobranza. Ese fue un gran éxito. Ahora lo que estamos peleando es que esas sanciones hacia los bancos por las malas prácticas de sus contratos, de estos abusos como el de Selene que está teniendo en este momento, etcétera, pues tengan sanciones de verdad justas, ¿no? Algo que le duela al banco, que diga, no, si me porto mal, pues voy a perder un buen capital, un muy buen billete. Entonces, pues ahí estamos trabajando en eso. Les recomiendo mucho que entren al Buró de Entidades Financieras. Si ustedes van a obtener una línea de crédito, ingresen al Buró de Entidades Financieras. Mucha gente desconoce que existe un Buró de Crédito para los bancos, pero existe. Si ustedes van a obtener una tarjeta de crédito, quieren sacar un crédito hipotecario, quieren, no sé, cualquier cosa que tenga que ver con bancos o con instituciones financieras en general, ingresen al Buró de Entidades Financieras. Les voy a dar la dirección: www.buro.gob.mx. Va de nuevo, www.buro.gob.mx, el Buró de Entidades Financieras, donde ustedes pueden checar exactamente qué bancos se están portando mal. Digo, todos los bancos, desgraciadamente en este país, se portan mal. No hay ninguno que yo pudiera decirles, este banco es el bueno, ¿no? Todos tienen sus sanciones, todos tienen sus problemas, todos tienen sus reclamaciones. pero hay algunos que tienen menos que otros. Y aparte, también por medio de este buró, ustedes pueden comparar los distintos productos financieros para ver cuál es el mejor para ustedes. Como les dije yo hace un rato, en estos programas, lo que buscamos es, aparte de ayudarles con sus deudas, crear una cultura financiera. Y un problema que existe en cuanto a cultura financiera es que el mexicano está acostumbrado a que acepta cualquier crédito que le den, no importa quién se lo dé. Si Santander les llama para ofrecerles una tarjeta, la aceptan. Si American Express les llama para ofrecerles una tarjeta, la aceptan. Y así, sin saber exactamente en lo que se están metiendo. ¿Sí? Entonces, queremos revertir eso. Que ahora el mexicano diga, a ver, quiero una tarjeta de crédito, pues voy a revisar cuál es mi mejor opción. Y entonces con ellos me voy a ir para obtener esa tarjeta de crédito. Y no que estemos acepte y acepte y acepte tarjetas. Porque por eso suceden estos problemas que luego pasan y ustedes saben de qué estoy hablando. ¿Vale? Bueno, pues ya se acabó el programa. ya hasta me pasé, ¿verdad? Bueno, de verdad, muchísimas gracias por habernos sintonizado. Para nosotros es un placer. Les deseo un excelente inicio de semana. Pásenla muy bien. Si ustedes tienen problemas con sus deudas, pónganse en contacto con nosotros. Nuestros teléfonos, les voy a dar nuestros números telefónicos. La LADA, aquí a la Ciudad de México, no importa de qué parte de la República Mexicana nos llamen, les podemos ayudar. 0155 es la LADA. Teléfonos son tres, todos empiezan igual con 5594, así igualito, 5594. Así que les voy a dar el primero. Se los voy a decir despacito porque el otro día me regañaron. Un radioescucha me dijo que los decía yo muy rápido, así que van despacio. 5594-5491. Lo voy a repetir. 5594-5491. Ahí les va el otro. 5594-5453. 5594-5453. Y finalmente el 5594-5514. 5594-5514. Nuestros números telefónicos, correo, contacto, arroba, triple D de dedo, M de Miguel, X, punto org. Contacto, arroba, DDDMX, punto org. Para que se pongan en contacto con nosotros también por correo, si así lo desean hacer. Y nos platiquen su caso, con mucho gusto les vamos a ayudar. ¿Sale? Bueno, pues pasen excelente tarde a mi productor y amigo Helmi. Le mando un saludote y un abrazo. A ver, denme un segundito. Ahí ya lo cerré. Acá está, perdonen ustedes. A todas las personas que nos sintonizaron igualmente, pasen excelente tarde. Y por aquí nos escuchamos mañana martes en horario nocturno de 9 a 10 de la noche totalmente en vivo. Deudas, dudas y soluciones. Hasta muy pronto.